olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Quisiera tener mil amores para poder olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Ay, amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón. Ay, amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón. Corazón.